me hace saltar de verso a verso. Y aunque no lo intente, todo se puede. Inútil pensar a quién le conviene ese momento, y ahora lo sé. Solo es un sueño que nunca murió. Tener un momento para cantar. Lejos de aquí, recobro el aliento que me haga contar otro.